Esto en protesta contra una nueva ley de gobierno talibán que establece que sus voces no deben escucharse en público. El gobierno talibán, que tomó el poder en agosto de 2021, anunció la semana pasada la promulgación a finales de julio de una ley para promover, cito, la virtud y prevenir el vicio, que afirmó que está en conformidad con la Sharia, o sea, la ley islámica. Esta ley comprende 35 artículos con una serie de obligaciones, principalmente de vestimenta, y la prohibición para las mujeres de cantar o recitar poesía en público. Como respuesta, las mujeres afganas en el país y en el extranjero publicaron en las redes sociales videos donde salen cantando convenciones como, cito, mi voz no está prohibida y no a los talibanes. En uno de los videos que habría sido grabado en Afganistán, una mujer canta vestida de negro, de pies a cabeza, con un largo velo que cubre su cara y dice, me redujeron al silencio para los próximos años. Me encarcelaron en mi casa por el único delito de ser una mujer, añade. Grupos de activistas compartieron videos donde se les ve con el puño en alto o rompiendo fotos del jefe supremo de los talibanes, al emir Hibatullah Akhundzada, que gobierna Afganistán por decreto desde su feudo de Kandahar en el sur. Y aquí cito, la voz de una mujer es la voz de la justicia, corea un grupo de activistas en otra grabación. La nueva ley estipula que las mujeres no pueden cantar o recitar versos en voz alta en público, ni que se les oiga fuera de sus casas. Nota de La Jornada. Contraataque de la República Bananera, la lucha hondureña contra la usurpación de Estados Unidos. En la primera parte se hablaba de la historia, pero sobre todo de la influencia de las compañías estadounidenses que van a ser determinantes en el tipo de desarrollo económico y político de estos países centroamericanos. Ahora, en la segunda parte, continuamos en las consecuencias de este tipo de desarrollo, en particular en Honduras. En medio de la explotación, el saqueo y la injerencia estadounidense, el pueblo de Honduras no dejó de resistir. A principios del siglo XX, los trabajadores hondureños se declararon en huelga en repetidas ocasiones para exigir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. También el BIR recuerda el trato que recibirían los trabajadores en huelga y dijo, y cito, en el mejor de los casos enfrentaban penas de cárcel, en el peor desaparecían. Después de 4 o 5 días encontrábamos sus cuerpos en los ríos Ulúa o Chamelecón, hundidos con piedras o barandillas para mantenerlos sumergidos. En abril de 1954, los estibadores del municipio de Tela amenazaron con declararse en huelga por cuestiones salariales. En mayo se sumaron a la protesta trabajadores de la minería, el ferrocarril, la industria textil y el tabaco, así como los trabajadores de las plantaciones bananeras, agricultores y pequeños propietarios del norte de Honduras. La huelga masiva duró más de 60 días y terminó con una victoria para los trabajadores, ya que se cumplieron la mayoría de sus reivindicaciones. La huelga de 1954 fue nuestra segunda independencia después de nuestra declaración de independencia en 1821, dijo Andrés Álvarez, un maquinista de tren hondureño jubilado de 87 años. Dijo, antes de eso, llamar a Honduras país independiente y soberano era una mentira. Dijo, después de la huelga, nuestras condiciones de trabajo y prestaciones mejoraron muchísimo. Y a partir de 1975, el gobierno hondureño canceló todas las concesiones y contratos con las compañías bananeras estadounidenses y nacionalizó algunas de las tierras que Estados Unidos controlaba. También Honduras se apoderó de los muelles y ferrocarriles controlados por Estados Unidos, ganando el control de la producción, el transporte y las ventas de banana. Estos pasos marcaron el comienzo de la recuperación de la soberanía de Honduras y de la construcción de su economía nacional. Y aquí hay una cita del expresidente Manuel Zelaya. Cito: "La lucha antiimperialista de nuestro pueblo es histórica y ha estado unida también a los movimientos obreros. Dice, la lucha es de donde viene lo que ahora tenemos en Honduras. Sin embargo, para el pueblo de Honduras, la injusticia no ha llegado a su fin". Y esto es lo que dice Juan Manuel Guerra antes de ser deportado recientemente por las autoridades de Estados Unidos. Dijo, y cito: "Los estadounidenses gozan de privilegios en nuestro país, mientras que en Estados Unidos nos tratan como a perros. Es una injusticia flagrante". Lo dice con lágrimas en los ojos antes de ser deportado. Este hondureño de 57 años llevaba 5 años viviendo en Estados Unidos. Y la pobreza, la enfermedad, debilidad y explotación, esto es lo que las empresas estadounidenses han dejado. Al contrario, se han llevado la riqueza de aquí. Honduras es el quinto país más rico de América Latina en términos de recursos, pero ahora es el segundo país más pobre de América Latina, afirmó el BIR. El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras un golpe militar que obligó al entonces presidente Zelaya a dimitir. Durante casi medio año después, la situación política en Honduras siguió siendo turbulenta. Los informes sugerían que Estados Unidos estaba implicado en el golpe, tras el cual el pueblo hondureño que se había resistido se enfrentó a la represión y el desplazamiento. La violencia y la pobreza obligaron a algunos a buscar refugio en Estados Unidos. Zelaya afirmó que muchos de los golpes políticos del siglo XX en América Latina y el Caribe están relacionados con los intereses de empresas multinacionales estadounidenses. Aquí hay una cita de Zelaya, dice: "Una vez le pregunté a un alto funcionario estadounidense si Estados Unidos tenía un manual para instigar golpes de Estado, y me dijo que no había tal manual, sino 4 manuales para instigar golpes de Estado, y que actualmente se está preparando otro", dijo Zelaya. A finales del 2021, Xiomara Castro, esposa de Zelaya, fue elegida primera mujer presidenta en la historia de Honduras. Tras asumir el cargo, Castro comenzó a cambiar la situación política oligárquica que estaba apoyada por fuerzas externas. Y a pesar de la persistente presión de Estados Unidos, el gobierno de Honduras mostró resistencia y forjó formalmente lazos diplomáticos con China en marzo de 2023. Durante su visita a China, 3 meses después, Castro dijo que Honduras apoya firmemente y acata el principio de una sola China y cree firmemente que la cooperación amistosa con Beijing traerá a Honduras más y mejores oportunidades de desarrollo. Ahora, nuestro país está participando activamente en el desarrollo del sur global. Sandra Deras, es el CEO de la Nana Banana Honduras, destacó la transición de los campos bananeros de propiedad estadounidense a una mayoría de empresas operadas por hondureños en más de 50.000 hectáreas de plantaciones de banano en Honduras. Y dice, y cito: "Somos los dueños de esta tierra, los propietarios de los recursos de las plantaciones bananeras y siempre priorizamos los intereses del pueblo hondureño", dijo Deras. En la actualidad, la mayor parte de los bananos que produce la empresa se destinan a la demanda del mercado nacional. Deras subrayó que plantar una hectárea de plátanos puede proporcionar oportunidades de empleo a 2 familias y que como país en desarrollo, Honduras necesita crear más oportunidades de trabajo para evitar la emigración a Estados Unidos. Hoy en día busca nuevas oportunidades de desarrollo y un estatus internacional, colaborando con el sur global, lo que marca un paso adelante desde la llamada, cito, República Bananera, hacia una nación más independiente y diversificada, dijo Alan Fajardo, que es un académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nota de la jornada. Que desemboque en la conciencia y nuestra alma rescatar, redescubrir la maravilla de

nuevo informe expone las vidas precarias de los mexicanos indocumentados de edad avanzada en Estados Unidos. Este trabajo en Dilon, que es la Red Nacional de Organización de Jornaleros. El informe documenta años de trabajo y sacrificio, pero sin seguridad. Este nuevo informe expone las vidas precarias de los mexicanos indocumentados que envejecen en Estados Unidos. Años de trabajo y sacrificio, pero sin seguridad. Este es un nuevo informe donde se exponen las vidas de estos trabajadores. Los inmigrantes mayores que enviaron miles de millones en remesas merecen su propia red de seguridad para las pensiones, dicen sus defensores. La gran mayoría de los trabajadores indocumentados de edad avanzada se enfrentan a la vejez sin la protección de una pensión u otros beneficios de jubilación. Según esta nueva encuesta, el informe Pagar la Deuda, que encuestó a más de 1,500 inmigrantes indocumentados en todo Estados Unidos, encontró que estos trabajadores tenían poca seguridad financiera después de años o décadas de enviar remesas para apoyar a sus familias en sus países de origen y ayudar a estabilizar sus hogares. Y también que representan siempre un gran apoyo a la economía de su país de origen. La encuesta nacional, liderada por la Red Nacional de Organización de Jornaleros, en Dilon, llega en un momento significativo en el que el gobierno de México está considerando ampliar la asistencia de jubilación por primera vez a sus ciudadanos que viven en Estados Unidos. Existe una deuda histórica con nuestros trabajadores mayores, tanto en Estados Unidos como en México. Se han beneficiado enormemente de una fuerza laboral inmigrante que lo ha dado todo. Esto lo dijo Pablo Alvarado, que es codirector ejecutivo de Endilon, y agregó, con 65 mil millones estimados en remesas en 2024, los trabajadores migrantes que viven en Estados Unidos no solo están contribuyendo a la economía regional, sino que también la están subsidiando. Y algunos hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Mayores incluyen, esta que es muy importante, en promedio, el grupo completo de encuestados ha estado empleado en los Estados Unidos durante 34 años. El 93% de las personas encuestadas apoyan a familias en México a través de remesas. El 33% de los encuestados se vieron obligados a trabajar durante el apogeo de la pandemia del COVID. El estudio fue publicado el 14 de agosto de 2024 con conferencia de prensa simultáneas frente a los consulados de México, en el centro de Los Ángeles y en la ciudad de Nueva York. En diciembre de 2023, los voluntarios y el personal de las organizaciones miembros de la Red Nacional de Endilon comenzaron a administrar encuestas a inmigrantes indocumentados de México de 62 años o más. La divulgación fue guiada por el Consejo de Ancianos Masewali, que es un grupo de trabajo nacional de trabajadores mayores, de jornaleros y centros de trabajadores a nivel nacional. Y el 22 de julio de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador de México anunció que el Programa Nacional Pensión Bienestar se ampliaría para incluir a los trabajadores mexicanos que se hayan jubilado en Estados Unidos, pero aún no se han anunciado los detalles de su implementación. Entonces, representantes de Endilon y el Consejo de Ancianos de Masewali planean viajar a la Ciudad de México la próxima semana para abogar por una implementación efectiva que incluya a los trabajadores de edad avanzada en Estados Unidos que son indocumentados. Y recuerden, hemos estado pasando noticias de Endilon y habría que recordar qué es Endilon, esta organización no lucrativa, que es la Red Nacional de Organización de Jornaleros. A mí personalmente me da mucho orgullo que tengamos una red a nivel nacional de jornaleros. Y bueno, Endilón mejora las vidas de los jornaleros, los inmigrantes y los trabajadores, trabajadoras con salarios bajos. Se construye liderazgo y poder entre quienes se enfrentan injusticias para que puedan desafiar la desigualdad y ampliar los derechos laborales, civiles, políticos, para todos y todas. Y las posiciones de Kamala Harris acerca de la inmigración son bastante contradictorias. Aquí en unas notas de La Jornada. En un discurso, en un mitin de campaña en Arizona, el viernes pasado, Harris reafirmó los compromisos de los demócratas por fortalecer la seguridad con más agentes de patrulla fronteriza para frenar el cruce de indocumentados desde México. Y dijo, y cito, fui procuradora general de un estado fronterizo de California y perseguí a las pandillas transnacionales, los carteles de drogas y los traficantes de humanos. Los enjuicié en caso tras caso y gané. Y en un video de la campaña difundido la semana pasada en inglés y en español, Harris se compromete a contratar a miles más de agentes de la patrulla fronteriza para combatir el tráfico de fentanilo y la trata humana. Pero también, por otro lado, ha resucitado un compromiso para trabajar a favor de abrir vías a la ciudadanía, tema que se había ausentado cada vez más en la narrativa electoral demócrata durante más de un año. Y dijo, sabemos que nuestro sistema migratorio está descompuesto y sabemos lo que se requiere para componerlo, una reforma integral. Eso incluye seguridad fronteriza y una vía hacia la ciudadanía que se gana, declaró Harris, ante el público en el acto celebrado en Glendale, Arizona. Y una nueva encuesta de los 6 estados claves que podrían determinar el resultado nacional de la elección presidencial, Arizona, Nevada, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia y Carolina del Norte, registró que 2/3 de los votantes latinos ven de manera positiva el llamado de Harris a favor de crear una vía hacia la ciudadanía de inmigrantes, combinado con fortalecer la seguridad fronteriza. A la vez, el sondeo de BSP Research encontró que los votantes latinos no conocen bien a Harris y que su apoyo general de estos estados sigue siendo solo un 55%. Y aún está por verse si todo esto logrará alentar el voto latino a favor de Harris. Aunque la inmigración es siempre un tema importante para el electorado latino, la economía sigue siendo el asunto más importante para este sector. Según la encuesta de BSP, un 63% de los latinos en los 6 estados claves perciben la economía y el costo de la vida como un tema de mayor importancia para ellos al decidir por quién votar. Ese mismo sondeo encontró que 60% están de acuerdo con un mensaje progresista de Harris de elevar los impuestos a grandes empresas y hacer que rindan cuentas y atacar a Trump como representante de los más ricos. Pero tal vez el desafío más grande para Harris es convencer a los votantes de participar en las urnas, particularmente en Arizona, Nevada y Georgia, donde el voto latino podría definir el resultado. Pero Harris y los demócratas aún no han alcanzado el nivel de apoyo latino que históricamente han necesitado para ganar la Casa Blanca. Según un análisis de Axios, evaluando datos de los últimos 50 años, que señaló que cuando los candidatos presidenciales obtienen menos de 64% del voto latino, casi siempre pierden. El nivel de apoyo latino para Harris, según los sondeos más recientes, está en 55% o poco más, mucho mejor que el nivel del que gozaba Biden. Pero es un claro indicador de que se requiere más que anuncios en español en los próximos 84 días antes de la elección para obtener el apoyo necesario y tal vez esencial de los latinos. Nota de la jornada. Y la disputa por el voto latino es vital en las próximas elecciones. Nota de la jornada. Los latinos con derecho al voto se han incrementado de 14.3 millones en 2000 a más de 36 millones actualmente, según el Pew Research Center, y en la contienda presidencial de 2024, una vez más su participación podría definir quién gana la Casa Blanca. Este año se proyecta que los latinos serán casi el 15% del electorado, cerca del doble de lo que representaban en el año 2000, cuando eran solo 7.4%, ahora el 15%. Los estados con más votantes latinos son, por supuesto, California, con una cuarta parte del total, seguido de Texas, Florida, Nueva York y Arizona. Y en su parte, su papel potencialmente determinante tiene que ver en dónde están concentrados. Los latinos son casi un cuarto de la población de Nevada y de Arizona, dos de los llamados estados claves que determinarán la elección presidencial. También son entre 4 y 6% de otros 5 estados claves, o sea, suficiente como para hacer la diferencia entre el triunfo o la derrota de los aspirantes presidenciales. Según los sondeos, el candidato republicano Donald Trump ha estado acumulando mayor apoyo entre latinos, sobre todo por su mensaje de sus políticas económicas y algunas posiciones socialmente conservadoras que atraen a parte de la comunidad latina. Y por su parte, la campaña de Kamala Harris acaba de difundir su primer spot de televisión en español y acaba de ser respaldada por la organización electoral latina más antigua del país, por LULAC. La disputa por este voto será vital para ambos contendientes. El tema migratorio tiene un impacto sobre parte del voto latino y ante una propuesta abiertamente anti-inmigrante de Trump. Harris y los demócratas aún no han definido un mensaje claro. Aunque Harris ha endorsado las propuestas de Biden para imponer mayores controles en la frontera con México y la anulación de gran medida del derecho al asilo, y también está promoviendo una propuesta más amplia sobre migración. Y aquí hay una cita. Ella ha hablado sobre un paquete de inmigración con vías hacia la ciudadanía, en la idea de que los que están aquí sin documentos merecen una oportunidad para ganársela, así como tener también, dice, una frontera segura, explicó el diputado Robert García en entrevista, y dice, tendrá una manera de abordar esto de forma justa y firme, dijo. Ella entiende que hay gente en este país que son como yo, como mi familia, que merecen una oportunidad para ganar una vía hacia la ciudadanía, dijo Robert García. Thank you.